Bueno, como todos los años de hace 40 años, y precisamente es una ficha muy significativa, si bien todas lo son, pero esta cobra una máxima responsabilidad, porque son 40 años desde la institucionalización del genocidio en la Argentina. Claro. Así que esta es la gran importancia. Y como siempre, como hemos hecho los últimos años, convocamos a todas las organizaciones a sumarse, valga la redundancia, en la organización del evento, y no es una invitación por parte ni nuestra ni de Expresos, y la Secretaría de Derechos Humanos, que también está participando, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, ¿qué actividad? Sabemos que todos los años se hace una vigilia ahí en la Casona de los Derechos Humanos. ¿Este año se espera hacer algo parecido? Esos son los dos actos fundamentales, y después con el aporte de las organizaciones, hay muchas bandas que siempre se acercan voluntariamente a colaborar, veremos si hay todas las actividades. De todas maneras, nuestras actividades no se circunscriben a la fecha específica del 24 de marzo, sino que puede haber actividades antes y después a lo largo de todo el año, ¿no? Ajá. Oscar, ¿alguna consigna especial para este año? Todavía no lo hemos determinado, porque recién se hizo una primera reunión que realmente es para convocar, y se convoca para mañana el 19, el viernes, en la Casona, todos aquellos que quieran participar a traer sus aportes, y tenemos idea de que el cronograma de las actividades debería estar realizado para poder difundirlo, hacer los afiches y los volantes, no más allá del 15 de marzo, ¿no? Esto es hasta ahora lo que hemos charlado hasta el momento. Bien, Oscar, bueno es destacar el contexto distinto en que se realiza esta actividad, ¿no?, muy diferente de años anteriores, en el marco de un gobierno que se ha negado, por ejemplo, a través de la figura del presidente, a recibir a las principales organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Dicen que lo vieron a Macri de noche por ahí recorriendo la ESMA, sí, o medio de las escondidas. Bueno, digo, un clima distinto, ¿no? Exactamente, hace recordar a las primeras épocas de lucha, ¿no? Por eso hay que retomar aquel espíritu y no cejar en la lucha, ¿no? No en vano recorrimos el camino que recorrimos, y se logró la institucionalización de la política de derechos humanos como política de Estado, y sobre eso habría que seguir apuntando y fortaleciendo las actividades. Ajá. Bien, ¿cómo va a ser la cosa? Por lo menos en línea general la idea es centralizarlas en la Casona y también en la plaza donde están los pañuelos, ¿no? Me imagino claro, que... Claro, como siempre, la vigilia se haría entre las 19 horas del día 23 hasta la 1 hora del día 24, y después a la tarde, calculo el 24 de marzo, a partir de las 18 horas, con la repintada de los pañuelos y los aportes que las distintas organizaciones quieran realizar. Uh-huh. Oscar, tenemos de nuevo a la situación política nacional. Habrá que remarla, parece, ¿no?, en materia de derechos humanos de aquí para adelante. ¿Cómo la ven ustedes desde aquí, desde las organizaciones nuestras aquí en la comarca? Ya que es un retroceso impresionante. ¿Quién ha estado en la política durante tanto tiempo y en esta temática de los derechos humanos tanto tiempo? No es sorprendente. Bueno, veremos cómo se comportan las distintas instituciones, sobre todo el Parlamento argentino, los distintos bloques. Esperemos que la temática de derechos humanos no entre en la fase de negociación, como parece que están entrando algunas otras cuestiones que también tienen que ver con la política de Estado, ¿no? Uh-huh. En el canje famoso que están proponiendo, claro, algunos, ¿no? Exactamente. Te apruebo esto a cambio de que vos me aprobés lo otro, ¿no? Claro, claro. Esperemos que los recursos para la provincia no tengan que ver también con un apriete para terminar con la política de derechos humanos. Por ahora estamos atendiendo el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Y vos crees que eso sería posible, Oscar? Mira, nada es imposible de la manera en que están actuando, ¿no? Porque hasta, si bien reconociendo que es un gobierno democrático elegido por el pueblo, yo por lo menos no hubiera imaginado un ajuste de esta envergadura, una política de shock como realmente han estado aplicando, como que no han aplicado el gradualismo ni siquiera han esperado, ¿no? Tiene, todo juega con todo, tiene que ver la posición también de las paritarias, cómo juegan los sindicatos, pero no tengo mucha expectativa con muchos de ellos porque ya jugaron de esta manera en la época del menemismo, así que... Claro, exacto, es bueno el ejemplo que das, uno, el escenario parecido que encuentra es el de menemismo, claro. Y es, fue terrible porque vino... con los indultos, ¿no? Porque al punto final de Alfonsín, recordemos, sí, que Menem le agregó los indultos, sí, con lo cual, inclusive separaron... Fueron los indultos de Menem. Claro, y la paralización de los juicios, vos te acordás, ¿no? Claro, que no hubo más juicios claro, ahí claro. Para adelante. Digo, yo creo que estamos en otro momento, sí, de todas maneras, sí. ¿No? ¿Qué decís vos? Sí. Evidentemente ha habido un parálisis de los juicios, también la composición de la Suprema Corte de Justicia. Si bien ha habido un pronunciamiento público con respecto a la continuidad de los juicios, y hay varios de ellos que están en etapa de procesamiento, pero evidentemente muchas cosas, vos sabés muy bien que no hace falta anularlas para que dejen de tener vigencia, sino restarle fondos, restarle aportes, como que se vayan cayendo con el tiempo, ¿no? Esperemos claro. Que eso no suceda. Claro, y estamos hablando de nuestra región, donde en Bahía Blanca y en Neuquén vamos por los terceros juicios ya prácticamente, claro, ¿no? Claro, o sea, y esto habla bien, Oscar. El avance de los juicios claro. Implicaba que es lo que... hace que el gobierno nacional adopte esta política, implicaba la continuidad de los juicios sobre los responsables civiles. Y bueno, a muchos de ellos, si no están en el gobierno, están participando activamente en estas gestiones, ¿no? ¿Y cómo evalúan ustedes la presencia de Zaffaroni ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Me parece que es un respiro, ¿no? Teniendo en cuenta que... Sí, es un respiro, pero hay que ver cómo funcionan los organismos internacionales. Nadie va a dudar del prestigio de la figura de Zaffaroni, aunque para este gobierno no es figura, sino que es un enemigo. Bueno, pero esperemos que estas presencias internacionales, sí. Lamentablemente, tiene que ser así, continúan apoyando, pero fíjate vos cómo pasó con el tema de los fondos buitres, holdout, que lo llaman, donde a través de la intervención de Cristina, la posición argentina, la mayoría de la ONU votó, incluido muchos de los países capitalistas, votaron a favor de esa posición, pero fíjate vos cómo eso no tiene nada que ver, porque la decisión de un gobierno de negociar y bajarse los pantalones con estos tipos no conlleva una participación acorde como para oponerse por parte de los organismos internacionales. De todas maneras, Oscar, convengamos en que la iniciativa del gobierno de Cristina, el gobierno anterior, sobre todo en Naciones Unidas, para parar a los fondos buitres, por más que la Argentina esté negociando con los fondos buitres y favoreciéndolos ahora, digamos, el antecedente político me parece que es intachable, va a quedar allí y seguramente va a seguir avanzando, ¿no? El antecedente político es fundamental y, por supuesto, va a depender de la posición de cada gobierno de ser coherente con esa posición que la ONU votó. De todas maneras, estamos hablando de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí. Y de la Comisión Interamericana, y la Comisión sí ha tenido, y también la Corte, mucha intervención. Yo recuerdo que fue la Corte Interamericana de Justicia la que primero reclamó la reapertura de los juicios, fue muy importante eso también. Sí, y además lo ponen como ejemplo en todo el mundo la calidad y el respeto a las instituciones, inclusive a las garantías para los imputados, de la forma en que se están llevando adelante los juicios, porque no los juzga un tribunal especial, sino, como todos sabemos, los juzga la justicia ordinaria. Bien, volviendo al tema original, entonces convocatoria para el próximo 24 de marzo y convocatoria previa para participar de la organización de las actividades. Para participar y hacer los aportes, después conjuntamente vamos a armar entre todos el organigrama definitivo. Bueno, ¿las reuniones cuándo van a ser y dónde son? Son en la casona, por ahora en primera instancia, el viernes a las 10 de la mañana, el viernes 19 a las 10 de la mañana.